vas a poder vivir la experiencia del rally. Para charlar un poquito de eso, está con nosotros Jorge Vaca, quien es el director y el responsable de deportes allí en la Municipalidad de La Calera. Jorge, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Fede. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, un gusto escucharte, Jorge. Y bueno, a ver, sorprendido por esta buena y linda noticia, actividad para La Calera el sábado. Contanos. Venimos hablando hace mucho tiempo con gente que organiza el rally a nivel provincial, ahí en todo lo que es la zona de Sierras Chicas, y de esas reuniones bueno surge el comentario de la posibilidad de que la gente de la Ruta 40, del desafío de Ruta 40, necesitara un espacio para armar un checkdown, una prueba técnica previa a la competencia oficial. Y bueno, le ofrecimos uno de los espacios que teníamos, dijeron, bueno, le preguntamos, le dijimos si tenían ganas de mirar Calera un poquito, y en ese trayecto de la Laguna Azul, el Parque de Laguna Azul, bueno, a través de unos relevamientos que hace la organización con los franceses que hacen el relevamiento, llegamos al ok de esto y bueno, se concretó un poquito el checkdown. Bueno, la provincia de Córdoba, Jorge, tiene una tradición fierrera, una tradición tuerca, y sobre todo con el tema del rally. Por eso se ha generado muchísima expectativa por este shakedown que van a tener allí en Calera. Contanos los horarios, qué es lo que va a poder vivenciar, no solamente los vecinos de Calera, no, nos parece que mucha gente de Sierras Chicas se van a llegar. Sí, tal cual, como decís, Fede, la verdad que es devolverle al entorno de la Sierra Chica esto cultural que hace ya bastante tiempo no viene el rally mundial. Esto, si bien es internacional, no es el rally, no es el World Rally Car, es una segunda división del Rally Dakar, sería. Está bajo el contexto del desafío de la Ruta 40, estos vehículos que van a ver son motos, son UTV, son el tipo quadri, hay camionetas, bueno, son ese tipo de vehículos que va a transitar. La gente va a poder acceder, por supuesto, tiene que seguir la página de la municipalidad, ahí van a salir todo lo que son los tránsitos de enlace, los tramos de enlace, el tránsito interno, a qué hora se van a abrir los pulmones. Hay un pulmón numeroso, grande, ahí en el Parque de la Laguna Azul, de tipo tribuna natural, donde van a poder ver justo adelante un salto que van a tener los vehículos, o sea, que se va a poder aprovechar. La carrera o la prueba se va a alargar a las 9 de la mañana hasta las 11 en un tramo, donde van a estar las motos, los UTV, los cuadres. Por la tarde van a venir todos los vehículos de mayor porte, las camionetas, los autos y demás. Hay un periodo de ventana ahí, dentro del municipio, dentro de la organización que tenemos, hemos determinado que en el Parque Icardi, donde se va a hacer el parque de reabastecimiento, ofrecer al vecino, a la gente que se nos acerque, la posibilidad de que vean los autos ahí, cómo los reparan, cómo los ajustan, porque cabe aclarar que esta es una prueba que es la entrada en calor a lo que va a ser el partido oficial, que claro, es del 2. O sea, el auto sale a probarse y después el piloto vuelve al parque de reabastecimiento y informa cómo lo sintió, si lo sintió liviano, pesado, adelante, atrás. Entonces los ajustes se hacen ahí y se vuelve a correr. Entonces, a diferencia de por ahí los tramos, vos podés ver el mismo vehículo pasar dos veces, tres veces a la misma velocidad, porque está probando la máquina. Totalmente, y nos parece, Jorge, que seguramente esto atrae, a ver, al que le gusta desde siempre el tema de los autos, de los fierros, y por ahí el curioso, o la curiosa que dice, che, no conozco mucho, no me iría a la montaña a ver pasar una sola vez a cada uno de los autos, aparece en público, me parece que este tipo de eventos también garpa, ¿no? Y yo creo que nosotros dentro, bueno, o sea, Fernando está muy muy muy metido también en la organización, Fernando Rambaldi, nuestro intendente, y está muy en tema de la seguridad y también en poder brindar este tipo de espectáculos que sea para todo el público. Quizás en una familia numerosa los más pequeños o los más osados se van a la montaña y ven, pero la familia que quiere estar más tranquila, llevarse el mate, va al Parque Icardi y ve, sí, los autos cómo están arreglándose, los ve transitar en un tramo de enlace, o disfruten los full track que va a haber ahí en el espacio que vamos a realizar en Picardy, o se sube a un simulador de rally virtual que va a haber ahí instalado y vive la experiencia de otra manera. Es un poco la idea de pasar ese sábado. Así que ahí está hecha la invitación desde bien tempranito, se vive la experiencia del rally allí en La Calera. Jorge, agradecerte los minutos, la última cortita, hace unos meses atrás charlábamos con vos también porque llevaron a cabo una copa de fútbol, donde por ejemplo Belgrano, Talleres pusieron también sus equipos. Digo, ¿cómo vienen esos primeros meses de gestión moviendo el deporte y también demostrando que se pueden hacer cuestiones que trasciendan por ahí lo estrictamente local, ¿no? Venimos bien, venimos con mucho trabajo, venimos ordenando en este ordenamiento que nos encuentra en la ciudad. También hay mucho de convencer al vecino de que esta forma, o que la forma anterior no estaba mal ni estaba bien, no vamos por ese lado, sino que es una nueva manera de gestionar. Intentamos acercar cuestiones que tienen que ver desde lo profesional o desde lo de evento en sí, hacer cuestiones que sean innovadoras, que puedan animarse. Pero en eso siempre le digo a los chicos que trabajan conmigo, tenemos que animarnos a hacer cosas que a veces las vemos afuera de Córdoba, las vemos afuera de la ciudad. ¿Por qué no organizar una copa? Ya estamos pensando en la Copa Calera de la segunda edición, y estamos pensando en modo adelanto invitar también a Villa Allende, a Unquillo, en un seleccionado de jugadores de la zona, y poder invitar a otros equipos y hacerlo más amplio, hacer dos sedes. Bueno, estamos siempre intentando sumar mayores desafíos, que esos desafíos en sí nos mantiene, como dice Galeano, en la utopía, nos mantiene caminando hacia adelante, o sea, siempre nos mantiene en movimiento, que básicamente coincide con nuestro espacio, el deporte y movimiento van de la mano. Jorge, agradecerte como siempre los minutos, la deferencia para con Radio Nexo. Un abrazo grande. Vale, Fede, abrazo grande. Jorge Vaca charlando con nosotros, director responsable de el deporte allí en la